vivillo de afamento. Malandrina, mete cola, atajate este ponchazo, que te voy a sacudir. No es que quiera de chavarte por cantar una milonga, sino porque con tus brillos vos no me vas a engrupir. Che bacán de rango micio, te diré que algo me alegra relojearte entre la merza que la va de Tamariz. A vos te llaman los giles, el marqués de Boca Negra, como a mí me bate en chorro el herrero o el perdiz. Che Bartolo, batí si te has vuelto colo a quererte disfrazar. Boca Negra, hay que ver cuál es la suegra que a vos te podrá aguantar. Voz de negro, tenés solo tu prontuario, que ni sé cómo esconder. Che Bartolo, como reo yo te pido que dejes el apellido de aquel noble genovés. Si el monóculo insolente te da un aire bacanejo y ese milche tan de bufle de barniza de marqués, no la da del mismo modo el curdela de tu viejo, que entre gente de boliche va arrastrando su vejez. Yo no sé con qué ganzúa has abierto ese agujero que los reos de mi rango le llamamos sociedad. Pa' mí que te equivocaste, la de negros candomberos es la sociedad indicada donde podés alternar. Che Bartolo, pa' ti si te has vuelto colo pa' quererte disfrazar. Boca Negra, hay que ver cuál es la suegra que a vos te podrá aguantar. Voz de negro, tenés solo tu prontuario que ni sé cómo esconder. Che Bartolo, qué viejo, como reo yo te pido que dejes el apellido de aquel noble genovés. Y aquí escuchamos Che Bartolo, este tangazo con música de Rodolfo Giamarella, Enrique Cadícamo la letra, grabado allá por 1928, guitarras de Aguilar, Barbieri y Ricardo, el 6 de noviembre de 1928, en la voz de Carlos Gardel. Relojearte entre la merza que la lava del Tamariz. A vos te llaman los giles, el marqués de Boca Negra, como a mí me bate en chorro el herrero o el perdiz. Bueno, muy buenos días a toda la gente que nos está escuchando. Otro programa más aquí en La Biblia y el Calefón. Hoy un miércoles caluroso acá en Gijón. Esta semana tuvimos mucho viento y mucho tango, pero sí, está el vientecito, estuvo, trajo otra vez fresquito, levantó, pero hoy el sol está pegando fuerte, el viento se fue y hace calor, calor de verano, así que va a haber que aprovechar. Cada vez que sale el sol, diría aquel cantor que me gustaba tanto de mi vieja, Sergio Denis, cada vez que sale el sol acá en Gijón, nos vamos todos a tomar sidras o cervecitas. Esa costumbre que tiene acá, que uno se tiene que adaptar, porque pues si no te adaptás a las culturas, no estás bien en este camino. Bueno, como decía Che Bartolo, este tango que estamos escuchando, donde va un poco con la grotesca o la de uno de los tipos de que se mete en otro lugar, en otro ambiente, y le dice, ¿cómo hiciste para llegar ahí? Y hay un punto en el final del tango donde Gardel no aguanta la risa y se ríe. Vamos a escucharlo, porque claro, allá grababan una sola vez, y una vez que se grababa, ya remataba. Mientras tanto, voy a presentar a mi amigo querido Santiago Sallenave. Hola, Santi. Buenos días. ¿Qué haces? Buenos días, Ale. ¿Cómo va? Bien, ¿y vos? Muy bien. Buenos días a toda la audiencia de La Biblia y el Calefón. ¿Qué despertando por Baires? Despertando, 6:07, todavía oscuro, frío, así como vos te encanta el calor, me mudaría a Gijón en este momento. Bueno, así hasta, que hace dos semanas, de frío. Hasta hace dos semanas lloraban de calor, ¿eh? Mirá, bueno, empezó el otoño, con todo si puede, así que esperamos una bajita de temperatura para esta semana, con 6 grados, viento, como decís vos, así que ahí nos cruzamos un poquito. Bueno, pensá que el otro día lo hablaba con Marita, que esta época es muy similar en Argentina y en, quiero decir, en el hemisferio sur y en el hemisferio norte, es muy similar el cambio del verano al otoño y el cambio del invierno a la primavera. Hay como una revolución y el clima es parecido, ¿viste? Sí, tenemos el efecto este de que a nosotros por el lugar geográfico donde estamos nos tocan unas estaciones intermedias como la primavera y el otoño. Claro, como acá. Pero hay lugares obviamente en el mundo que tienen la estación seca y la estación húmeda nada más. Y en Ecuador, allá en Ecuador hay invierno y verano. Claro. A mí me encantan, están bien marcados. Me encantan las cuatro estaciones. A mí el otoño es mi favorita, sí, más que la primavera. El otoño, yo también disfruto más del otoño. Me encanta ir a ver los árboles amarillentos, las hojarascas por las carreteras. Eso, el cambio de los árboles, ese tipo de cosas me inspira, ¿viste? Sí, no, a mí también me encanta. Y acá estamos, claro, justo en la época donde se está empezando a venir el buen totiem, que ya estamos en mayo. En abril, ya cerquita, en 15 días mayo. Y un mes y medio nos queda para el veranito. Sí, dos meses nos queda para el veranito, así que vamos que empieza. Y cuando empieza no para hasta septiembre, che, madre mía. En serio, ¿no? Porque allá tenés temperaturas altas también. No, acá no hace mucha temperatura, pero... A ver, no hace mucha temperatura. Para la tierra que estamos... Lo bueno, Andalucía sí, te morís de calor, 45 grados. Acá no, acá con 28, 30 ya es un montón, ¿eh? Y pega lindo, ¿eh? Que agarrate, ¿eh? Sí. Lo pasa, claro, sí, ¿no? Que cuando arranca el verano acá, ya todos los días son sábados, ¿viste? Desde finales de junio, que los chicos terminan la escuela, la primaria, todos los días son sábados. Y no parás. Julio, agosto es un mundo de gente, así que, y tenés que estar, ¿viste? Porque vienen los turistas y tenés que demostrarles que en la ciudad somos majos y está viva. Qué lindo. Bueno, te voy a poner, bueno, mira, estábamos escuchando lo de Gardel, que había dicho, ¿sí? Que acá le salta una sonrisa, una carcajada, mientras está terminando el tango, mirá. Ahora. Bartolo, qué viejo. Como reos, yo te pido que dejes el apellido de aquel. Ahí escuchamos cómo se le largó la carcajada porque. Como reos, yo te pido que dejes el apellido. Que parece que como aquellos tiempos se grababan una vez y no se grababa más, como salía, ¿viste? Entonces alguien de los guitarristas se ve que había hecho una broma, un gesto, y le saltó ahí en el final, como reos, yo te pido. Claro, porque la letra le dice, che, Bartolo, y se ve que uno le contesta. Sí, a ver, siempre se contestan, pero se ve que le habrán puesto cara, ¿viste? Vamos a escuchar las respuestas. Como reos, santuario, que ni sé cómo esconder. Che, Bartolo, qué viejo. Como reos, yo te pido que dejes el apellido. Qué viejo. Ahora sale la cara que le habrá puesto, ¿viste? Y el otro no aguantó la carcajadilla de Carlita, claro, Gardel. Qué lindo. Y hay muchos tangos que canta Gardel que tiene, quizás se le escapa un gallo, ¿viste? Y, ¿ah, sí? Y sí, lo tenemos ahí como mirá, a Gardel se le escapan gallos también. Y es como algo simpático, ¿viste? De escucharlo, o que se equivoca la letra y también es como un punto de, mirá, se equivocó la letra. A mí me sucede que muchas veces escucho tangos que hay una palabrita sola que cambia. Y te cambia todo. Y a veces pienso si realmente no se olvidó la letra y puso una como cuando uno silba en la calle, ¿viste? Y va cantando una canción que como que sale en automático, sí. Y decís, no era eso, que no era así la letra, pero quedó pero va, bien. Pero va. Muchas veces me sucede eso. Y a mí cuando estoy cantando, siempre. Siempre se me piantan las letras, ¿viste? ¿Qué va a ser? Mira, acá te puse viejo kurda. Era un nombre pronunciado. Y aquí viene el gallito, miren. De cariño que jamás hubo. Y dijiste. Y dijiste. ¿Escucharon? Y dijiste. Dice. Bueno, para escuchar que Gardel también era humano. Era humanoide. Lo humaniza bastante, sí, claro. Mira. Y eso es para escuchar a Carlito, que también era humano, ¿viste? Por eso estamos en este punto acá de... Bueno, que hoy tenemos un poquito de tango y humor, ¿no? Así que ya estamos sacando la castaña del fuego. Claro. Es el tema un poco que elegimos hoy. Así como vamos pasando por distintos intérpretes y personajes del tango, elegimos eso y la pasamos muy bien, la verdad, que con Nano el otro día, y nos reímos un montón y dijimos, bueno, tango y humor, a ver dónde se cruzan y cuáles son los artistas que cruzan las dos fronteras. Y sí, claro. Y hay bastantes, tenemos tangos que son graciosos desde la interpretación. Y después tenemos muchísimos intérpretes y grupos que aprovechan el tango como para reírse de eso, o como para ponerlo en, vos lo dijiste, grotesco, ¿no? Y a ver, se jugaba mucho con el tema del grotesco, ¿no? De burlarse de en el exageradamente de la sociedad o de las cosas que pasan, ¿no? Y eso lo utilizaban con mucha cancha muchos de los poetas, ¿viste? Acá en el fondo estamos escuchando justo el 31, que es uno de los de Dijépolo, que hizo así con ese grotesco de, bueno, de las cosas de la vida, que al final, como lo decía en Esta noche me emborracho, ¿no? Cuando habla de la chica que empieza la letra diciendo: sola, fané, descangallada, la vista madrugada salió de un cabaret, flaca, dos cuartos de cogote y una percha en el escote bajo la nuez. Quiero decir, te la describe de una forma de decir, mamita querida, bien grotesca. Sí. Bien grotesca. Bien grotesca. Y que después, cuando va recorriendo todo el tango, y que dice: y esta noche me emborracho bien, me mamo bien mamao, para no pensar. ¿Viste? Mirá vos. Quiero decir, no quiero ni pensar. Pero con la reflexión, claro, al final decís, bueno, él se ve reflejado también en esa sola faní descangallada. Te das cuenta que el grotesco al final no es solamente para describirla a ella, sino también para describirse a él, porque estaban los dos en la misma hora, en la calle, por la noche, similar, ¿viste? No venías del teatro con tu familia, venías de lo mismo casi, de otro cabaret. Bueno, y hay grupos también que, como Le Luthier, tiene varios tangos de hoy, los vamos a escuchar, tiene varios tangos que, bueno, aprovechan justamente para reírse de eso, el malevaje, el amor no correspondido, pero esa cuota de humor hace obviamente que cuando uno lo escucha en tango, acostumbrado a que las letras te llevan hacia otro lado, más hacia la nostalgia o el amor perdido, te sacan una sonrisa siempre, porque la claridad con que ellos colocan las letras y el mensaje, obviamente, que tiene es fascinante. Ni hablar. Bueno, vamos a escuchar algún tanguito, ya que estamos. Dale, vamos. Vamos a meter este que está acá. Julio Sosa con Justo el 31. Thank you. Hace 5 días, loco de contento, vivo el movimiento como un carrusel. Ella que esperaba a murarme el 1, justo el 31 yo la madrugué. Me contó un vecino que la rubia loca, cuando vio la pieza sin un alfiler, se morfó la soga de colgar la ropa, que fue en el apuro lo que me olvidé. Era un mono loco que encontré en un árbol, una noche de hambre que me vio pasar. Me tiró un poquito y yo, que soy chiquito, me ensarté al oscuro y la llevé al burí. Sé que entré a la pieza y encendí la vela, sé que me di vuelta para verla bien. Era tan fulera que la vi y di un grito. Después no me acuerdo, che, yo me desmayé. La gran flauta que era fulera la mina. Mamma mía, espantosa vieja. La aguanté de pena casi 4 meses. Entre la cargada de todo el café me tiraban nueces mientras me gritaban: ahí va, ja, ja, ja, ja, Sarrazani con el chimpancé. Menos mal que el susto, que es tipo derecho, le regó el lecho cuando se iba a alzar. Y la redoblona, o de amurarme el 1, justo el 31 se la fui a cortar. Y aquí escuchamos justo el 31. La redoblona de amurarme el 1, justo el 31. Decía el gran cantor uruguayo de las piedras, Julio Sosa. Y hablando de Uruguay, vamos a mandar un besito a Cristina del Trastero, que siempre está a tope con todos los clientes y clientas. Un abrazo para Juan, que también está siempre pendiente de los miércoles a la mañana para decir: vamos a escuchar Radio Crash y escuchar unos buenos tangos para empezar el día. Besito, Cris. Que decía justo el 31 de Julio Sosa, que tanta linda versión estuvo ese tango, pero la de Sosa, bueno, para mí, recuerdos a mis principios también, cuando éramos Salvete de Bolsillo Flaco. ¿Lo conocías este, Santi? Sí, ¿no? Sí. Sí. Es uno que vos cantabas muy seguido también, ¿no? Sí, cuando era pibe, sí. Como todo el mundo te decía... y no, todos los tangos son tristes. Digo, no, acá tenés este, mirá. ¿Cómo te decían? Todos los tangos son tristes. Y los que son medio boludos, viste, que no saben de nada y simplemente dicen algo que escucharon porque nunca se les ocurrió arrimar la oreja y prestar atención y después sacar su conclusión. Nah, entonces, como la gente es medio boluda, es más fácil ser boludo. Y los boludos votan, decía uno. Hay que tener cuidado. Qué bien. Hay bastantes tangos con humor. Y se usaba esa facilidad para la poesía. Imagínate que es un momento en que explota un género musical y se aprovecha obviamente en la ciudad y empiezan a aparecer los músicos, los intérpretes, los cantores, las cantoras. Empieza, como hablamos al principio, en los primeros programas, empieza el cine a meter el tango, sí. La música y a explotar el cine también. Se hacen un montón de películas, empieza a haber actores y gente que produce y que piensa películas justamente para colocar 1, 2, 3 temas de tango. Y bueno, ahí Tita Merello tiene mucho que ver con su actuación, con sus interpretaciones, con sus presentaciones en el teatro. Claro. Y sobre todo para utilizar el humor y juntar los dos mundos. Tita creo que es un exponente muy importante en ese sentido. Sí, no, y aparte muchos de los que escribían tangos, los poetas, también hacían guiones para teatros, para películas, quiero decir, se amplió un montón. Estaban esa creatividad a pleno y a full en Buenos Aires, ¿viste? Sí, y que no era solamente pensar en la tristeza o en el amor no correspondido. Había también lugar para la risa y para el doble risa, sentido. La risa y también para lo serio, como mostró el Nano con la película de Hugo del Carril, ¿te acordás? Los ríos, sí. Las aguas bajan turbias. que, sí, joder, sí, que sí. Hugo del Carril creo que fue el director de esa película, que decía que le estaba dando con potencia. Sí, y hubo en la época también presentaciones, así como explotaba el cine, el teatro también tenía unas cuantas obras que tenían esa, eran comedias justamente, con una banda en vivo, con una orquesta, quiero decir, en vivo, donde se tocaban tangos que eran graciosos y que eran piezas musicales que tenían que ver obviamente con la pieza teatral. Yo quiero ser Bataclana, es uno del 40, y se hizo casi comedia musical, diría yo. Digo casi porque no era totalmente cantada, sino que los actores entraban y salían en distintas escenas, pero tenían unas cuantas canciones dentro de la obra. ¿Y eso, es de decís? 41, ese es un tema, lo tenés. Yo quiero ser Bataclana, yo lo recuerdo por Tita. Sí, sí, claro. El actor era Juan Carlos Torri, y la orquesta de Juan D'Arienzo. Así que lo que hicieron fue, con la presencia de la orquesta de Juan D'Arienzo, había algunos temas que se deformaban de forma graciosa, así que bueno, daba lugar obviamente a la pieza teatral. A ver, vamos a escucharla si la tenemos acá. A ver, ¿qué Dale. Quiere decir lo de yo soy Bataclana? D'Arienzo y Nini Marshall. Vamos. ¿Qué le parece si le agradecemos al señor por amarse la compañía? Ese es Juan D'Arienzo que habla. Y esto es de una película que se llama Yo quiero ser Bataclana. Está la orquesta sí, está la orquesta de D'Arienzo tocando en un vagón de un tren. Y todos los demás cantando. había muchas opciones, ¿no? Está, sí, no, no. Está, encima aparece Varela, Héctor Varela, que era el bandoneón de D'Arienzo en esa época, y está la imagen es toda a color, viste, pintada. Es re simpático. Sí. Todos los bandoneonistas ahí tocando. Qué bueno. Queda bien simpático. Dice Fernando Namija, nuestro amigo, que el Hipo y el Tarta, tangos muy graciosos de D'Arienzo y Echagüe, también serán puestos. Bueno, vamos a empezar por un tango de D'Arienzo y Echagüe, porque ya lo tengo preparado, que se llama Sepeñopo. Dale, vamos. Sepeñopo Ripitapa. ¿Sabes qué significa? Señorita. Señorita. Andaba loco por una vecina y hablarla sola no pude jamás, pues siempre el padre, la madre o la tía a todas horas le andaban detrás, y ya en el trance de hablar en familia, pues no podía callar mi pasión, utilizando una clave sencilla le declaré de este modo mi amor. Se peñó por Ipitapa, me pespalpa Pipitapa, me pelco por apasó. Si pi me pequi es perepe, dipigapa me pesiti, sin pi ni pi la pasión. No come pe de peje, si pinca paripiñoco, se peló por rua calopo. No come pe ni peguete, una pacificata, so polipito los dos. Y como al fin no le fue indiferente, y con la clave también practicó, al poco tiempo la vi que sonriente me contestaba sin vacilación. Que peripidipitopo, cuipidapadipitopo, compo mi pipa papá. Espete pelupus nepes, apas la pacipincopo, espel no puerto. Epe en la pa' fuerza en capa, después pepe pero con poca paripuñoco. No pome pepipida pa' poco, trompo de pesopo, después no potero dos. Y aquí escuchamos Sepeñopo Ripi Tapa. ¿Qué, Santi, te gustó esa? Sí, a ver, está todo en clave, ¿no? Sí, está sí. En clave. A ver, en realidad... En realidad te va diciendo, en un principio te va diciendo, no sabía cómo encarar a la chica porque siempre la tenía medio controlada, entonces fue en clave. ¿Viste? Fue en clave y le empezó, se peñó por ipitapa, chapatupa, chipatupa, chapapita, chapatito. ¿Vos sabés hablar en... ¿Cómo se llama esto? Se llama jeringoso. Jeringoso, ¿sabés hablar en jeringoso? Sí, Pi, la idea es que separar en sílabas las palabras. Y a cada sílaba, la tonalidad con vocal que tiene, uno repite la P con esa última vocal. Vocal. Entonces, si yo tengo que decir Alejandro, digo apa lepe jam padropo. Es un quilombo, sí, no, tenés que pensar. Es un quilombo. Es un quilombo. Ahora, cuando uno lo practica, queda la clave y bueno, se entiende bastante. Sí, sí, no, después se entiende. Por eso acá en el estribillo, mirá. Sí. Pigapa me pestapa, me pespalpa, pipitapa, epelco por apaso. ¿Vos sabés lo que dice? ¿Lo traducís rápido? Ay, no, estoy buscando la letra, así me... Sola no, me falta práctica, ¿eh? Antes te podía decir que sí, pero ahora me falta un poco de práctica. Yo nunca lo agarré, el jeringoso nunca lo... Prefiero bueno, tengo un amigo, Eugenio, al que le mando un beso, que nos escucha también... Que él no lo hace con la P. ¿Qué hace? ¿Como en Rosario? Él, no, dice J, la letra, la R y la letra. Entonces, Alejandro es Ájara, Lejere, Jangere, Tójoro. Claro, como lo hacían Olmedo y Porcel en una de las películas que hablaban en lo que hablan en Rosario. Que es, yo me acuerdo, anestegasesia, que era anestesia, le ponen gas, creo que ga, o anestega. Sí, Rosarigasino, sí. Eso, ¿no? Sí. Por eso digo que cada uno, ¿viste? Bueno, voy a poner... ¿Vos sabés qué? ¿Cuál? Dale. No, decime. No, te quería contar, perdón, que te interrumpo. Te quería contar que el lunfardo, esto, no es lunfardo, pero... Estos códigos, estas claves, son carcelarias, ¿no? Sí, claro. Son para que nadie sepa de qué se está hablando en el pasillo de la cárcel. Crecen así y después obviamente trascienden al suburbio y después a lo social. Claro, así claro, que, va pasando de tal en tal. Sí, va sí, pasando. Sí. Vamos a meter ahora, ya que lo pidió Fer y vos también lo habías pedido, Echagüe sí. También... Con Juan D'Arienzo y enterramos el hipo. El pobre muchacho que quiso entrarle a una chica que estaba él enamorado. Y justito, che, cuando va a empezar a hablar con ella, ¿sabés lo que le pasa, Santi? Hipo. El hipo, che. El tipo que iba decidido. Tenía sus miedos, sus dudas y dice, la voy a encarar esta vez. Y justito te agarra el hipo, che. Bueno, te puede agarrar diarrea o cosas que quizás te hagan peor todavía, ¿viste? Que seguramente que le agarró hipo y lo otro también. Así que vamos a escuchar esto. Vamos a escuchar la historia de que nos cuenta Alberto Echagüe con la orquesta de Juan D'Arienzo allá por la década del 50. Todos estos tangazos comercialazos que se mandaron D'Arienzo y Echagüe. A las 9:45 fue su última palabra. Se imaginan lo contento, esa noche ni dormí. Era martes 13, pero eso qué importaba. Y a las 9:45, como Girro estaba allí. Ella dijo, clavelina, yo le dije, Pomuceno. Yo sentía las trompadas que me daba el corazón. Cuando dijo, caminar, yo le dije, y caminemos. Y justito al declararme, este hipo me chapó. Usted sabe que la quiero, que la quiero con el alma, que es muy grande ese cariño que me rompe el corazón. Que mis noches son muy largas, que no tengo ni el consuelo de mirarme en sus ojazos y contarle mi pasión. Yo quisiera ser vereda para sentir sus pasitos, ser la brisa que acaricia su cuerpito virginal. Ella me miró sonriente y en un tono de cachada me largó la carcajada y se fue sin saludar. Todavía no me explico qué pasó en aquella noche. Tan seguro que yo iba de ganar su corazón por la culpa de este hipo que salió no sé de dónde. Cuando más necesitaba las palabras del amor. Uno dicen que este hipo es herencia de mi abuela, o de Hipólito, mi tío. Yo lo único que sé es por el hipo maldito me quedé sin clavelina y que estoy todo quemado del verano que pasé. Y aquí escuchamos el hipo. Es bueno, Echagüe, interpretando. Es bueno. La verdad que el tipo tenía una forma de interpretar cuando le, es un aparato cuando le dice, ella me dijo, caminemos, yo le dije, caminemos. Y justito al declararme, mira. Yo le dije, Pomuceno, yo sentía las trompadas que me daba el 9:45, como Girro estaba allí. Ella dijo, clavelina, yo le dije, Pomuceno, yo sentía las trompadas que me daba el corazón. Cuando dijo caminar, yo le dije, y caminemos. Es un aparato. Es un aparato. Alberto Echagüe, que era un capo en su forma de interpretar, y esta misma versión se la puede encontrar a él cantando en grandes valores del tango, el Tarta, en directo, viste que lo ves ahí interpretándolo y está muy bueno. Si lo quieren buscar, en YouTube lo tenemos. El Tarta, que es otro tango también, donde hace el juego como que es un tartamudo, viste. Y las cosas de que se reían, ¿no? Era lo cotidiano, porque uno bromea con gente conocida, con el amigo, ¿no? Sí, con el que claro. Es de la barra. Sí, sí, sí, sí. Ahora, obviamente, en un momento en que está, diría yo, a mi opinión, bastante susceptible el tema de involucrar al amigo con un defecto personal o con algo que lo diferencia. Nosotros reíamos y bromeábamos mucho con eso. A ver, yo la verdad que a veces no, porque ahora mismo como que te, quizás la conciencia o la forma de ver, quizás podés pensar que al otro le pueda molestar sin que los sepamos, ¿viste? Que yo me acuerdo a un que iba al colegio con nosotros, que yo le llamaba Asma, porque era asmático, ¿viste? Y digo, joder, quizás al tipo de grande o en ese mismo momento le molestaba, ¿viste? A mí no me lo decía, pero yo qué sé, ¿viste? Entonces, ahora obviamente que no hago bromas con los defectos de las personas, o por lo menos intento no hacerlo. Yo qué sé, no sé, cuando era pibe quizás uno no sabe si puedes causar daño o no. No, seguro. Hay un momento en que, aparte, uno tiene que estar medido también y saber medir incluso a sus amigos, para que eso que se comienza como una chanza no termine en algo justamente peor, que haga sentir mal a los demás. Creo que ahí también está el límite en uno poner el freno a uno mismo y a los amigos. Y sí, la verdad que sí. En ese sentido, no, y la idea también es ver, yo qué sé, ver si le afecta o no le afecta a la otra persona, que es lo más importante, porque si, al final te estás burlando de otra persona. Quiero decir, es como decía uno, si vos querés ser gracioso y tenés la necesidad de burlarte de otro para hacer gracia de otro, ¿viste? Es decir, burlate de vos o hacer reír sin burlarte de nadie. Tenés otro arte, ¿no? Que yo qué sé. A mí me gusta mucho el humor, pero la verdad puedo todo el día, y he ido a ver espectáculos de humor. Recuerdo unas vacaciones de verano, fuimos a ver a Jorge Corona. Jorge Corona, sí. Y Jorge Corona tenía una, en un momento obviamente es otra sociedad también, y Jorge Corona tenía la particularidad de contar chistes, bien subidos de tono, sin importar nada, pero prendía las luces del teatro, de la sala, y empezaba uno por uno a ver los defectos de los demás. Buscaba enseguida a la gente, el que se puso un traje que no era, el que estaba pelado, al narigón, el que vino con la señora le decía que los hijos no eran de él, y empezaba uno por uno a bardear a todos. Eso. Y después, por otro lado, me tocó ir a ver, por ejemplo, a Leloutier, que sacamos algunos temitas hoy también de ellos, donde es un humor mucho más elaborado. No hay comparación, ¿viste? Claro. No. Entonces, porque yo creo que... Yo digo, si vos vas al teatro, perdón, si vos vas al teatro y pagás una entrada, sabiendo que vas a ver a ¿cómo se llama? A Corona. A Corona, sabiendo que vas a ver a Corona, bueno, sabés que te va a cagar a puteadas. Ahí te la bancás, ¿viste? Porque estás pagando la entrada para saber lo que te va a pasar. ¿Viste? Que no sé, es como... Diferente sería entrar a un bar, tomarte algo y ver uno que está haciendo humor y que te venga a bardear. Le puedes romper la cabeza, ¿viste? Sí. No va a pasar en otro tipo de espectáculo donde el humor está un poquito más elaborado. Che, metemos hablando de humor, metemos a Huguito Varela. ¿Cómo lo ves? Uy, me encanta Hugo Varela. Metemos esta ¿qué tenés? Y tengo esta que se llama Higiene de Arrabal. Que yo la de Punzó la conozco mucho y esta no se me acuerdo cuál es. Así que le damos a esta. Pues vamos, dale. Higiene de Arrabal, Hugo Varela. Este es un cómico argentino donde también canta con su guitarra, hace comedia en los teatros y tiene mucho humor en sus canciones. Y una de ellas es esta. Y vaya como cierre, para todos los amantes del 2x4, una bonita página, amarillenta tal vez, que lleva por título Higiene de Arrabal. Cuando quiera, maestro, la orquesta es suya. Hey, maestro. Maestro, maestro. La orquesta es suya. A usted hace más de 3 meses que lo aguanto en mi cotorro y ni siquiera un amague de arrimarse al piletón, conociendo que es un guapo y un malevo de avería. No venga con que está fría el agua del calefón cuando dice que la espuma es asunto femenino, o que un salpicón ladino puede oxidarle el facón. Que yo sepa, ningún guapo nacido en Olavarría le va a hacer perder la hombría un poco de agua y jabón. Péguese un baño, Peralta, se lo pido por la vieja, que mis narices no aguantan y los vecinos se quejan. Péguese un baño, Peralta, con esencia de jazmín, y deje la puerta abierta, que un olor a rata muerta circula por el bulín. Tratando de convencerlo, hoy mi lucha es cruel y es mucha. Cuando le hablo de la ducha ya comienza a recular. Usted que lleva la marca del coraje en la mejilla, cuando le abre una canilla, pega un portazo y se va. Péguese un baño, Peralta, se lo pido por la vieja, que mis narices no aguantan y los vecinos se quejan. es un barrio peralta que llevo el tufo en la piel. Y hay tanta baranda pata que está arrugando la ñata desde una foto de Gardel. Es un personaje. Gracias. Muy bueno. Muy bueno, Hugo. Que está arrugando la chata desde una foto de la ñata desde una foto de Gardel. Hay tanto olor a pata que está arrugando la ñata desde una foto de Gardel. Encima, cómo va nombrando las temáticas del tango, ¿viste? Yo qué sé, la vieja, nombra a la vieja, Peralta, sí, típico nombre del tango de aquella época, sí, el barrio, está muy bueno, este Varela, qué personaje. Y Rubito Varela. Acá tiene otro que se llama ¿Cómo ha cambiado mi barrio? Que tampoco lo conozco. Uy, sí, poné ese. ¿Está bueno este? Vamos con ¿Cómo ha cambiado mi barrio? Hugo Varela, tangos y humor. Ah, esta es mi loquita. ¿Cómo ha cambiado mi barrio? Cambió el aire, la glicina, otras casas, otra gente. Me cambiaron la vecina. No está el farol ni el andén, ni la vía solitaria. Hay un centro comercial y han puesto una inmobiliaria. En el terreno baldío se levantó un monobloc. Y en aquel patio de tango hay un bingo y curtain rock. ¿Cómo ha cambiado mi barrio? Cambió el tango y el paisaje. Y la casita de mis viejos hoy es casa de masaje. ¿Cómo ha cambiado mi barrio? Pero, oiga don, si usted es de aquí, le pregunto sin querella. ¿Por qué ha cambiado mi barrio? ¿Por qué ha cambiado Pompeya? Sin ánimo de ofender, sin querer meterle cuco, la pifió. Esto no es Pompeya, esto es Parque Chacabuco. No me quiera confundir, si aquí vivió la Mirella, qué Chacabuco ni buco, aquí fue y será Pompeya. O comió mucho fideo o le cayó mal el tuco. Pompeya está en otro lado, esto es Parque Chacabuco. No siga buscando gresca con su lengua leguleya. Aquí fue y será Pompeya, aunque no se le parezca. Atendeme cabezón, terminala con Pompeya, o te hago ver las estrellas con la punta de mi facón. Está bien, me ha convencido, ya no quiero más retruco. Ah, si habrás cambiado Pompeya, hoy te llaman Chacabuco. Bueno, aquí escuchamos esta milonguita, ¿Cómo ha cambiado mi barrio? Hugo Varela. ¿Qué personaje? Estoy equivocado. ¿Sigue Hugo Varela? Sí, se ha equivocado. ¿Sigue Hugo Varela por ahí? ¿Todavía? Sí. Hasta la pandemia estaba en festivales, es muy invitado a los festivales a hacer ese espectáculo de mitad de entre un músico y otro, esos festivales de verano que se hacen por todas las provincias, ¿viste? Claro. Y se pasan por televisión, que por lo general es folclore y música popular. Él estaba invitado también a hacer algunos temas, algunos, parte de su show, y cantaba, obviamente, todos estos temas que son buenísimos. Hasta antes de la pandemia. Luego no lo vi más. No, le perdí un poco el rastro. Bueno, un abrazo para Hugo Varela. Nuestro Hugo Varela, corbata roja punzón. Vamos a meter ese ya como para rematar la sesión de Hugo Varela. ¿Cómo lo ves, Andy? Dale. Metemos el más famoso de sus tangos. El más. Corbata roja punzón. Sí, señor. Hola. ¿Cómo que no podés venir? ¿Y qué culpa tengo yo que se te ocurra andar a caballo? ¿Cómo se te inflamaron? ¿Y arde? Nada. Bueno, mira, ya de algún modo me la voy a arreglar. Espero que te mejores. Campaneando de reojo una vidriera, la pebeta del local me cautivó. Y de Gil compré una corbata de seda brillante de color rojo pulso, y salí a pavonearme por el barrio con ese andar canyengue de varón, y al caminar con tanto firulete sentí como que el vientre me llamó, urgido por la angustia incontenible que trae un desarreglo estomacal. Aceleré mis pasos al boliche y al baño me mandé sin saludar, y viendo que el motivo de mi angustia llegaba con la fuerza de un tropel, más calmo y ante el hecho consumado descubro con pavor que no hay papel. ¡No hay papel! Me he metido en un embrollo, no queda nada en el rollo. ¿Cómo resuelvo el dilema? ¡No hay papel! Ni siquiera un pedacito, un boleto, un manuscrito que me salve del problema. ¡No hay papel! Corrugado cartulina o un pedazo de cortina que me ayude en la ocasión. ¿Por qué será que la vida nos trae cosas ingratas? Sacrifiqué la corbata de seda rojo punzo. Y escuchamos al humorista y cantor, cantante. Bueno, escríbase de todo, Hugo Varela. Bueno, Santi, ¿qué te pareció la corbata roja punzo? La tuvo que sacrificar. Yo conocía, tenía amigos que sacrificaban calzoncillos y cosas así, ¿viste? Sí. Y el tema que te agarre a mitad de ahí, a mitad de camino, no hay papel. Sacrificás un boleto, un manuscrito, dice. Nada, che, una hoja de un árbol, estos gordas, ¿viste? Claro. No, este, más o menos para sacar. Che, y acá tengo uno de Luthier. Poné uno de Lelutier, que es buenísimo. Está muy bueno, sí. Vamos a meter Lelutier, a ver qué tengo. Dale. Este que se llama Me engañaste una vez más. Vamos a ver que los Lelutier, los que no lo conozcan a Lelutier, un grupo de cinco, creo que son, bueno, ya... Cinco o seis. Quedan de los originales de acá del 72, 73, cuando empezaron, o 60 y pico. Quedan vivos dos, los otros tres ya no están. Y eran la fuerza, los dos que están... eran potentes, pero los otros que eran los más buenos ya no están más. Y la verdad que los que no lo vieron en directo, una pena, como yo. Pero en internet encontramos millones de vídeos que te quedas encantado mirándolos. Vamos a Lelutier con Tango y Humor. Tango argentino, recuerdo, rezongo, rencor, remordimiento, todo con re. Tango argentino, tango reo, tango rión, tangordito. Tango argentino de amores contrariados, de hombres de verdad, hombres de hierro, de minas fieles. Minas de hierro, minas de carbón, minas de cobre, minas yeraes. Tango argentino, símbolo, tarjeta de presentación. En cualquier rincón del mundo resuena un tango y a su alrededor se levanta un murmullo. ¡Cuidado, argentinos! Tango argentino, canción dolida del hombre abandonado. Hiciste mil promesas de un futuro mejor, que todo cambiaría y que habría paz y amor. Hiciste grandes planes que tu amor me darías, que seríamos felices, que esta vez cumplirías. Y hoy me digo acongojado, ¿Para qué, para qué? Si nada ha cambiado, ¿para qué te voté? Tango. Bueno, acá escuchamos este tema de Lelutier, que era... me engañaste otra vez, o algo así. Qué buen personaje. Me engañaste otra vez. ¿Para qué te boté? ¿Para qué te boté? Dice, tan gorrión, tan gordito, dice. Tan gordito. ¿Vamos a poner este video desde el principio? A ver qué hay. Sí, exacto. A ver qué hay. Forma de tango. Pieza en forma de tango. Lelutier, 1980, ¿eh? Cuando llegó al bulín, que vos dejaste esa tarde de copas y palabras, rememoró el amor que me juraste y los besos que a la noche vos me dabas. En las horas de escabio y amargura, me pregunto si fue cierto tu cariño. Y aunque busco en el encaje, no hay ninguna que como vos me quiera como un niño. ¿Por qué te fuiste, mamá? Con ese gil antipático. ¿Por qué te fuiste, mamita? Dejándome mi dolor. ¿Por qué te fuiste, mamá? Mano a mano con la seda y el percal, mira el muro que mi una vez descansa, del romance otario a la camioneta, mendejón, taimado, taita guapo, cafetines, suburbios, arrabales, cometido, bombe de tango, ilusiones de malevos pasional. Les, ¿por qué te fuiste, mamá? Poca ropa me lavabas. ¿Por qué te fuiste, mamita? Raras veces te pegabas. ¿Por qué te fuiste, viejita? ¿Por qué ya no está mamá? Como madre hay una sola. Papá. Al final quería guita, che, de la madre. Si no me pasás más guita, me voy a vivir con papá, le dice. Me voy con papá, viste. La verdad que utilizan muy bien. El fuerte de Lelutier siempre es la música clásica. Sí. Y igual se meten por todos los géneros musicales. Hay boleros, hay sí, unos boleros no. Que son... Pero son grandes músicos. Bueno, eran muchos. Grandes músicos. El Canoso. Fabrica instrumentos. Son Lelutier, claro. Y el Canoso es director de. Creo que de la ópera de Buenos Aires. El que es Canoso. Mirá es, vos. Sí, que es maestro. Mirá. Es maestro de ahí en Buenos Aires. Y dice los alumnos. Dice que no lo podemos creer cuando de repente es un profesor súper serio. Y se va a los fines de semana a hacer humor ahí al teatro. Y claro, es un campo. Qué bien. Y encima tocan el tango muy bien sonado. Mirá. Tango argentino, canción dolida. Mirá. Bien marcadito ese piano, como tiene que sonar el piano del tango, ¿viste? Mejor. Tiene un buen piano. Y bueno, hay un violinista. El Canoso este. Está tocando. El Canoso este del violinista. Pero son todos músicos, sí. Tocan todos los instrumentos, unos capos estos. Capos. Bueno, Hablando si querés ya más de los cantores que nosotros conocemos, nos salimos un ratito de acá nos quedamos en el humor, pero ya nos metemos dentro del tango que nosotros conocemos. Hubo muchos cantores y artistas que son conocidos por su muy buen humor. Claro. Aníbal Troilo es uno. Sí, y sí. Con muchas anécdotas y recuerdos. De, de que el tipo tenía muy, muy buen humor. Y Fito Páez, recuerdo hace poquito, Fito Páez contó una anécdota que él tuvo en sus años de joven, tuvo la posibilidad de entablar una amistad y hay una relación con Goyeneche, con el polaco. Sí. Y el polaco le contó que salían de juerga después de sus presentaciones con Pichuco. Y claro, salían con dinero. Salían con dinero en efectivo, le pagaban en el momento, así que salían con dinero en efectivo. Y muchas veces pasaban la noche y cuentan que estaban a la mañana en el mercado del abasto. Se metieron en el mercado del abasto y se compraron una verdulería. Todo lo que tenía la verdulería del mercado del abasto, se compraron todo eso y empezaron a repartir ellos mismos la verdura y la fruta de la gente en la calle. Y venían toda la noche sin dormir. Y venían toda la noche sin dormir, claro, claramente. De whiskacho, de todo, o sea, qué bueno. Y sí, claro. Pero no, había generosidad, había otros puntos también, y Troilo y un montón. Yo creo que Cecilia Cortiz, el bandoneonista, dice que era un tipo súper gracioso. Edgardo Donato era un showman arriba del escenario, tocaba tango y te hacía con el violín, hacía un showman. Enrique Delfino dice que era un pianista que tocaba con los pies de espalda, que por todos lados hacía como pero locuras con el piano ya en la década del 10. Y que el tipo solo en el escenario y después te componía tangos super serios. Mirá vos. Este, claro, no tiene. Podés tocar tango y ser un personaje. hasta lo digo yo mismo. vamos a bueno. Poner para rematar, porque ya te vas, Santi, que tenés que ir a. Un ratito y vuelvo al y final. Del programa, sí. Voy a poner el tarta para rematar. La parte humorística esta, dale. Vamos con Juan de Lorenzo y Echagüe. Y nos vemos en un ratito. ¿Cómo no? Dale, Santi, querido. Tengo, ya me cacha en 10 empieza el lío. Es la luenga, lunga lengua, ese hamaca, ese araca, trancadillo. Y yo jamás la pata. Nunca mato, nunca meto por probar y pa' calma colmo peso. Paso el día sin hablar y yo lluvia ya me llevo 30 abriles sobre mí. Soy pobre, muy enredo, pero honrado de verdad. Soy toro, no soy cero, estoy soltero y no soy gil. Y pronto ven, soy pibe de ligar. Por norma, parlo poco, porque peco por hablar. La viaje vieja dice que se quita no es pa' mí. Que ñata nata nota mi defecto mucho más. Y al mismo por viajear nació pa' mí. Tengo mecha, mucha cancha, y a un simpleto plato plata me voy en fija. Y al caso no se me oponen, que me escupo, que me escapo con la chiva, viste que con la chica, dijo el vale. que si el viento, que si el vento es animal, de mi pucho pecho sale. El amor que te brinda. Y aquí escuchamos El Tarta, este tangazo de... con la orquesta Juan D'Arienzo y la voz de Alberto Chaue, que siempre hacía los tangos graciosos. Tenía mucha picardía y mucha forma grotesca de utilizar las palabras. Muy buena dicción. No era un cantor así como, podemos decir, Héctor Mauré, con una melodía espectacular en su garganta. Pero un capo de Chaue. Salía del escenario y se venía todo abajo. Un capo. Movía popularmente como nadie. O como pocos. Vamos a empezar. Ahora que nos dejó Santi. Ahora que en algún momento voy a hacer otra llamadita. A ver cómo funciona todo esto. Voy a dejar un abrazo. Mira, Antoñito querido, que nos manda un saludo. Nuestro amigo Antonio, el clown. Que andará por allá, por su tierra. Un abrazo grande. Begoñita querida, nos manda un besito. Hoy ya tenemos lugarcito para hacer la milonga del... de que la milonga faltaba, la milonga que hacen Marita y Bego, para que la hacen cada quinto sábado de mes. Sí, estarán pensando, madre mía, che, pero sí, bueno. Así que este fin de semana va a ser en dos fines, este sábado no, el siguiente, la milonga que faltaba ahí en frente de la playa, la escalera 6, por ahí, cena milonga. Así que vamos a ir todos a bajar la pancita bailando, qué lujo, che. Sábado 29. Ahora en un poquito les paso bien la información de la dirección. Mientras voy a buscar un tanguito de un capo del tango no muy conocido, que se llama Antonio Bonavena. Vamos a escuchar el tango Al Ñudo, con Rodríguez Ledesma como cantor. Así que vamos con la orquesta poco conocida que sacamos del baúl de los recuerdos de Antonio Bonavena. Ni me querrás jamás. Yo manjo de hace rato que tu capricho es fuerte y que de caprichosa no te querés doblar. Recuerdo que la noche que te pegué el levante por no aguantar la mecha te fuiste sin chistar. También yo te quería y a causa de tu espiante mi vida se hizo amarga de tanto recordar. Al Ñudo, la orquesta de Antonio Bonavena. Nació el 14 de marzo de 1896 y falleció el 22 de julio de 1960. Nacido en San Costantino de Briatico, Italia, región de Calabria. Llegó a Argentina con 11 años y empezó a estudiar el bandoneón ya con adolescente. Su hermano Vicente era el padre del campeón, el gran querido hincha de Huracán, el peso pesado Ringo Oscar Bonavena. Era el tío de Antonio Bonavena, del bandoneonista que estamos hablando, de la orquesta que estamos escuchando. Tuvo una gran proyección en el tango, hizo más que todo un tango tradicional, se rodeó siempre de buenos músicos y una orquesta que sonaba muy prolija, con una cadencia de un tango rítmico y bien bailable. Excelente bandoneonista que amaba su instrumento, dicen, se dedicó también a la enseñanza. Así que vamos a escuchar otro tanguito de Antonio Bonavena. Callecita de Bransen. Este también tiene el bandoneón. Escuchen sus solos de bandoneones porque son una delicia. Aquí escuchamos esta flor de orquestaza cuando con esta potencia del bandoneón de Antonio Bonavena. ¿Vieron qué final metió ahí para la variación el tipo que no? Potente total en su variación, sin parar. Terrible, terrible la energía de Antonio Bonavena para meternos ahí con toda la polenta. Que vamos a meter uno más de Antonio Bonavena y después arrancamos con otras cosas. Tenemos Loca Quimera, que me gusta mucho Loca Quimera también, y Papel Secante. Voy a meter Papel Secante porque me gusta la historia esta. seguirme, se canse hasta dejarme con la figura de un pulpo de almacén. Y hasta el bufoso ya sé que ha de alcanzarme cuando aburrido lo lleve pa' la sien. En ese día final de mi calvario, cuando me apronte pa' no volverte a ver, las cuatro líneas que dejé al comisario vas a secarla cumpliendo tu deber. Escuchamos la potencia de la orquesta de Antonio Bonavena, cantando Antonio Buglione. Con esta historia de papel secante, ay Dios mío, este papel secante le chupaba la sangre a todos, este muchacho. Si le va a dejar la figura de un pulpo de almacén, chupado como... Ya sé que a ti alcanzar. Y hasta el bufoso le va a alcanzar. Aburrido lo lleve para cien. El bufoso es el arma, cuando aburrido lo lleve para cien. Bueno, voy a presentar a la prima Nati. Hola, prima Nati. Hola, ¿cómo estás, primo? Estás como Santi ahora, en un móvil. Estoy en el más allá. Madre mía, estás en el más allá. Bueno, más allá, ¿dónde estás? ¿Por dónde andas? Cuenta un poquito a la audiencia que dice, nos manda mensajes sin parar, se va a quemar el ordenador de ¿dónde está la prima? Bueno, acá está la prima. Me encanta porque decís voy a presentar a la prima, ya me conocen ahí que soy la prima. Sí. Estoy en Valencia. Estás en Valencia, mira vos, qué bien. Sí, todo muy hermoso, llegué hace un día y medio. ¿Y qué seguís? ¿Solari paseando acá por ahí? Solari, sí. Vengo de igualmente de estar con el grupo grande de argentinos y ahora vuelvo a estar con otro grupo grande de argentinos en un par de días. Bueno, bien, sí, me alegro mucho. ¿Y cuándo vuelves para el norte? ¿Vuelves para el norte? Vuelvo porque extraño. Y normal. Después no sé qué hago, si me vuelvo a ir o me quedo, pero el 3 de mayo ya estoy volviendo. Bueno, mira, y estás en Valencia, dijiste, ¿no? Sí, ahora mismo en Valencia, que es muy linda. Es linda Valencia, la ciudad de las artes. Vamos a poner una canción de Gardel que se llama Valencia, dedicada a la prima. Bueno. Así que vamos para allá, un tanguito de Gardel y después nos seguís contando si estás milongueando, si andas haciendo algo de tango por ahí. De seguro una mora de albaicín. Gitana y purgó en Sierra Morena el haberte hecho así. Morena, las pestañas renegridas de tus ojos entornadas son flecos de montones de Manila y tu cara es el floreal. Agarena encantadora de cuerpo cañí, tu sedienta boca mora era para mí. Valencia blasona la hazaña de ser tu animadora, pero eres la gracia de España, echa luz en ti. Gitana, fue tu madre de seguro una mora de albaicín. Gitana y purgo en Sierra Morena el haberte hecho así. Morena, las pestañas renegridas de tus ojos entornadas son... de Manila y tu cara es el floreal. Serás el velo de puntillas saconeando así, va sembrando seguidilla, morena saorí. No sé si será valenciana tu loca maravilla, más sé que mi vida tirana perderé por ti. Gitana, fue tu madre de seguro una mora de albaicín. Gitana, y purgo en Sierra Morena el haberte hecho así. Morena, las pestañas renegridas de tus ojos entornados son flecos de mantones de Manila y tu cara es el floreal. Y aquí escuchamos Valencia, con alguna interrupción, siempre los cables se van trabando, y cuando no se traban, se entraviesan. Bueno, prima, entonces estás por el Valencia. Así es. Buen clima, buen clima hasta mañana. Buen clima por el Levante. ¿Qué llegaste hoy? No, llegué el lunes. Ah, bueno, bien. Muy buen clima. En Almería mejor todavía. Estuve adentro del mar. De esa agua turquesa, transparente, verdosa, ¿no? Y una cosa alucinante. Esmeralda. Calentita como... Como, y sí, yo cuando voy para el sur, viste, me quedo en el agua metido. Acá en el Cantábrico no, me meto un chapuzón y salgo, viste, porque me da frío. Bueno, todavía no. Sí, la probé el agua del Cantábrico, ahora que pienso. A ver, yo. Un día que me metí. Tampoco soy mucho de estar en el agua, viste, pero. Claro. Claro, me gusta más sí, tomar cervecita, fumar algo en la playita, charlar. Ah. En el agua también, pero tampoco me vuelvo muy loco. Cuando era chiquito sí, ahora ya de grande no. A ver si, encima como mirá, me gusta bañarme desnudo. No, yo sí, yo. ¿Viste? A ver si te viene algún bicho y sí, te agarra sí. Ahí. Sí, sí, hay que tener cuidado igual, tener cuidado, porque hay aguas vivas, sobre todo. Aguas vivas y tarariras. Qué boludo. Bueno, que este fin de semana tenemos más milonguitas acá en Gijón. El viernes pasado empezamos la de los jueves, el jueves pasado en Las Vegas. No vino mucha gente en el principio, pero bueno, estamos empezando con la milonga los jueves en Las Vegas. ¿Sabes cuál es en Las Vegas? ¿Todos los jueves? Bueno, sí, claro que sé cuál es Las Vegas. Cada 15 días. El primer bar al que fui en Gijón. Bueno, lindo bar. Ahí habrás ido a jugar al billar y esas cosas. Sí, sí. Claro, bueno, claro. Y contame, ¿va a ser todos los jueves la milonga, bueno, la Las milonga Vegas? De Las Vegas va a ser jueves sí, jueves no, un jueves cada tanto. Entonces, un jueves cada 15 días. Y después tenemos la de los viernes, que a ver si hoy ya concretamos algún lugarcito. La de Bego y Marita, que se hace el sábado 29, la milonga que faltaba. Todos los sábados. Ajá. También en el Tocafondo. Ese sábado la milonga del Tocafondo se traslada a la de Bego y Marita. Y los domingos a todo pulmón, como siempre, en el Dream Planet, con Loca Bohemia en directo. Así que claro, a full. El mes que viene nos vamos a Santiago Compostela, el 19 de mayo a tocar. El 8 de mayo tocamos en el Savoy. Así que en la cuna de, o en el templo del rock and roll, del rockabilly acá de Gijón, metemos el tango como tiene que ser. Y después en junio en el Indio otra vez. Así que tenemos varios recorridos, bueno, para ir tocando. Una agenda completita. Una agenda completita, sí. A ver, Begoña. Sí, un segundito, sí. Prima, que sí, doy la dirección de la milonga que había dicho antes. La claro, milonga que va a ser, la milonga que faltaba es el sábado 29 en Les Cigarreres, calle Eladio Carreño 3, bajo. Cena milonga de 21 horas, son 20 euros, cena y milonga. Solo la milonga sería de 22:30 en adelante, serían 6 euros. Y muy bien. Y ahora estás con el himno de Valencia, dice. Sí, ahora estás con el himno de Valencia, la prima, sí, dice Begoñita. ¿Con el himno de Valencia? El himno de Valencia, sí. Sí, este fin de semana tienen un intensivo de clases de tango ahí en Gijón, sí, con Amparo Ferrari. Viene Amparo Ferrari, que grande la prima como tira... Como desde fuera te tira ahí su investigación. Amparo Ferrari viene desde Barcelona. Ajá. De sometida a dueña de tu baile. Es como ella quiere ofrecer lo que va a trabajar. Cuerpo y su potencial, musicalidad, expresión, uh-huh, y propuesta desde nuestro rol. Quiere decir desde el rol femenino. La verdad, uh-huh, que yo... Esto se lo recomiendo a todas las chicas que puedan asistir, y chicos también, ¿eh? Pero sí, sí, es muy importante para poder entender muchas cosas que a veces no te das cuenta que podés hacer. Así que el sábado 22 de 15 a 17:30, cuerpo y tu potencial. Sábado 22 de 18 a 20:30, musicalidad. Domingo 23 de 11 a 1:30, expresión. Y propuesta de nuestro rol, domingo 23, de 16 a 18:30. Y después, obviamente, todos para... Milonga. A la milonga. Así, y el domingo se irá a comer también al asador, como siempre, lo de José. Que ahora voy a pasar por lo de José para decirle que nos reserve para este domingo a comer buena carne. ¿Conoces el asador, prima? Conozco y soy fan del asador. Fan destacada ya soy del asador. Así que eso, este fin de semana, chicas, no se pueden perder a Amparo Ferrari, que viene acá a la Escuela de Danza Tango Brujo. Bueno, voy a poner un tanguito para poder ir a buscar otro trocito de costillita, de tortillita. Voy a poner, a ver qué busco. Mira, tengo acá este que me gusta mucho, Osvaldo Pugliese y Jorge Maciel. Vamos a meter Cascabelito. A ver. Loca alegría, volvamos a darnos cita, misteriosa mascarita de aquel loco carnaval. ¿Dónde estás, cascabelito, mascarita pispireta, tan bonita y tan coqueta, con tu risa de cristal? Cascabel, cascabelito, ríe, ríe y no llores, que tu risa juvenil tenga perfume de tus amores. Cascabel, cascabelito, ríe, no tengas cuidado, que aunque no te llevo en mi corazón. alma suspensa, me ofreciste en recompensa tu boca como un clavel. Cascabel, cascabelito, ríe, ríe y no llores, que tu risa juvenil tenga perfume de tus amores. Cascabel, cascabelito, ríe, no tengas cuidado, que aunque no estoy a tu lado, te llevo en mi corazón. Y que del mismo barro brotase una canción. La murga de purretes desafinando un tango machucan los oídos con destemplada voz. Gorriones de mi barrio que vuelcan en el fango puñados de alegría que les regala Dios. Carnaval de mi barrio, carnaval de mi barrio, donde todo es amor, donde todo es amor, cascabeles de risa, cascabeles de risa, matizando el dolor, matizando el dolor. Carnaval de mi barrio, pedacito de sol, con nostalgias de luna y canción de faro. Y aquí escuchamos la energía de Edgardo Donato, que antes lo habíamos nombrado con Santi por el hecho de que era un violinista de tango, como uno se puede pensar que son todos serios, ¿viste? Y que era un showman arriba del escenario con su violín, Edgardo Donato. ¿Qué tal, primita, por las Valencias? Che, ahora si se mete Santi, se puede meter tres en un WhatsApp, creo, ¿no? Uh-huh. Así nos vamos. Yo creo que sí. Claro. ¿Qué, viste algo de tango? ¿Averiguaste algo de tango en este viaje que estás haciendo? Poco, acá poco. La verdad que hay gente que me pregunta, de hecho, no sé, por el simple hecho de ser argentina, me preguntan acerca del mundo del tango. Y te preguntan si bailas tango. Claro. ¿Y vos qué le decís? Que apenitas, un poquito. ¿Viste la diferencia de cuando llegaste a España? ¿Bailas tango? No, apenitas, un poquito, ¿ya? Claro, bueno, apenitas. Pero sí, lo que noto es que estoy así conversando con muchos extranjeros, gente de, no sé, de Inglaterra, de los Países Bajos, de Alemania, que hay parte de ellos. ¿Qué hay qué? ¿No se te escucha? ¿Se te corta? Ah, ya. Prima, ¿se te corta? Hola, ¿me escuchás? Te escucho. Y bueno, mirá, si... A ver, esperá que voy a ver si puedo arreglar esto porque no sé por qué se corta. Bueno, mirá, si... Ahí va. Porque ahora vas a ir para Barcelona, ¿no? ¿Dijiste? Sí. Bueno, mirá, si la semana que viene estás por Barcelona y buscás a una milonga o una cosa de tango, hacé pregunta algo y nos comentás algo, ¿qué tal el tango por allá? Muy bien, perfecto. De paso sí, te lo tomás hecho, como, mira, tengo que ir a la milonga. Tengo que chequearlo. Y no te queda otra, ¿viste? Y vos tenés que tengo decir. Tengo que chequearlo, no estar en Barcelona. Creo que hay una bailarina de tango en la casa que voy a estar, creo. Bueno. No estoy segura. Así que ya les contaré. En Barcelona está, tengo unas cuantas. Y después te paso el teléfono de nuestra amiga Fátima, que vive en Barcelona y ella es milonguera también, bueno, que es de Gijón también. Y muy bien. Y también está por allá nuestra compañera que es de Lanús. Hay unas cuantas de Lanús bailarinas de tango. Como tiene que ser, Barrio del Sur. Claro. Barrio amargo. ¿Dijiste? Del Sur. Ah, estamos por todos lados, somos plaga. Sí, es de Lanús. ¿Cómo es? Ahora se me fue el nombre. Pero bueno, vos. Sí, no, somos unos cuantos de Lanúsito por ahí. Vamos a poner este tanguito de El Tape Rubín, de aquella milonga tan bonita que se llamaba Regín. Vamos a escuchar Regín por El Tape Rubín. Ya pegó su salto de arlequín, escapa de la luz la estampa gris de un bailarín, y en la pirueta de la mañana nieblas de fantasmas empujando pa' volver a que Regín. Debí quererte bien, debí tomar mejor, debí gozarte mucho para odiar este dolor. Rueda la milonga y se devora lo que fue. Giraste y qué, Regín. ¿Cuánto baile diste, madre taura de bailar? Siempre más allá de lo posible, más allá. Cuando una por una iban palmando las demás, en mañanitas del Regín, ¿y quién las mentará? ¿Y quién? Va cuando ya los veteranos no estén más, guardará la fama de tu cueva de esplendor y tu copa loca entre bombitas de color, guapeando a la muerte en Regín. Que imaginar un nuevo berretín, bancando la tristeza que las cosas tienen fin. Reina milonga de mis amores, ya se fue tu rumbo noche adentro en la ciudad. Sentí mi adiós, Regín. Me duele no saber aquella última vez el tango entreverado en la cintura que abracé. Corazones juntos que han girado sin después. ¿Y ahora qué, Regín? ¿Cuánto baile diste, madre taura de bailar? Siempre más allá de lo posible, más allá. Cuando una por una iban palmando las demás, mañanitas del Regín, ¿y quién las mentará? ¿Y quién? Va cuando ya los veteranos no estén más, guardará la fama de tu cueva de esplendor y tu copa loca entre bombitas de color, guapeando a la muerte, Regín. Regín.

Pregunta, una pregunta, ¿se pueden tocar ustedes que están ahí adentro? No podemos ni, claro. No, la única sensorialidad es la voz. Yo soy la única. Pero Spy es un lugar pequeño también, viste, es como que estamos todos en un lugar pequeño. Claro, estamos todos reducidos a un móvil. Bueno, igualmente, ¿quién lo iba a decir? Yo qué sé, viste, es como cuando hay una anécdota que decía, estaba Agustín Magaldi, un gran cantor rosarino de la época de Gardel, y de repente estaba Agustín Magaldi, estaba el de Lomas, este, ¿cómo se llama? Este actor y cantor buenísimo, que ahora lo digo, y entra Gardel, dice, y este le contaba la historia, el dueño de la casa. Dice, claro, más adelante, viste, en el futuro, o ya el nieto, ¿no? Decía, dice, imagínate que existirían los móviles cuando vino Gardel y estaban los tres cantores cantando ahí a capela en casa. Claro, viste, la de cosas que, si las épocas, entonces ahora, con el móvil, ustedes dos metidos ahí, viste, una cosa. Sí. Pero vos mirá, Gardel estando en Nueva York, hizo una grabación con sus guitarristas en Buenos Aires. Ajá. Quedó en la radio Rivadavia, creo que era, y Gardel en una radio de Nueva York, y hicieron salir a las dos radios a la vez, y Gardel cantó, hizo un concierto en directo con las guitarras en Buenos Aires y él cantando en Nueva York. Era por un teléfono. Y sí, por radio, no por teléfono, por radio. Qué increíble. Sí, y eso lo hizo Gardel allá, viste, el tipo también muy muy adelantado a muchas cosas por capo. Sí. Carlito. Que fue incluso de las personas que más innovó en el uso de distintas cosas, porque el otro día hablábamos cuando estábamos hablando de cine en algún momento, hablábamos que se realizaba un cortometraje, digamos, que empezaba a filmarse hasta que se terminara, pero él también inventó o impuso un poco esto de ponerle un poco de melodrama, una actuación anterior para después interpretar el tango. ¿Es así? Sí, no, a ver, pensá que hasta Gardel no había una forma de clara de cómo se puede cantar un tango, ¿viste? Gardel fue el que dio, bueno, los tangos se tienen que cantar así, de esta forma, cada palabra tiene que tener su importancia y darle el matiz que conlleva esa palabra. Quiero decir, si decís amor, intentar que el amor sea por lo que viene la frase de la oración, de cómo termina ese amor, ¿no? Si es un amor alegre, quiero decir, darle la palabra el acento que tiene que tener. Entonces, desde ahí en adelante, todos tuvimos que hacer lo mismo. Bueno, lo mismo, no como Gardel, porque encima el tipo fue el que lo creó dejando un listón muy arriba. Quiero decir, claro, el máximo listón. No es que lo creó así nomás y después lo superaron un montón. Quiero decir, no lo podés superar. Pero poner esa vara al principio, digamos, del momento, la verdad que no solamente es innovador, sino que hace la excelencia, ¿no? Busca la excelencia. Sí, buscar la excelencia y buscarle los matices a la voz, ponerle adornos en su forma de cantar, pero adornos suaves, que no adornos exagerados, sino que siguen sonando a barrio, a gente normal, a que cualquiera que lo que escucha dice, bueno, mirá, como el cantor de un gorrión, viste, algo suave, delicado, pero con unas letras profundas y una interpretación, que es la idea, interpretar lo que está saliendo, viste, que más o menos que lo que uno intenta hacer. Claro. A mejor o forma, peor, la que uno pueda hacerlo, pero sí, más o menos de ese juego, ¿no? Del juego este. Vamos a poner otros aires. ¿Qué es esto? A ver. Ahí sonando de fondo. Bueno, entonces, Santi, por Buenos Aires, lindo. ¿Está fresquita la cosa todavía? Sí, y acaba de empezar a llover y veo en el balcón de casa que se está empezando a mojar con charcos y hay globitos. Ah, lluvia gorda, viene gota gorda, ¿eh? ¿Viste? Ahí está. Dijiste la palabra, concha de repente, ¿no? ¿Cómo? ¿Y por Valencia cómo está el clima, prima? Sí, acá son unos 20 grados más o menos. Y soleado, hermoso. Bueno. Bueno, entonces, a disfrutar de esos dos climas. Porque a mí la lluvia gorda, como le pasa a Santi en Buenos Aires, me gusta mucho ver cuando llueve con ganas. Y bien, yo tenía que irme a trabajar, pero voy a quedarme con la lluvia gorda. ¡Ah, qué lindo, che! Sí, sí, sí. Muy bien, Santi. Bueno, ¿estás en Valencia? Sí, estoy en Valencia. Llegué el lunes, me voy mañana para Barcelona. Bueno, mi familia vivió en Valencia un tiempo. Se lo estaba contando, ¿sabés antes, Santi? Mirá qué lindo. Así que le tengo mucho cariño a la ciudad. No la conozco. Cuando conocí España en un viaje en tiempo récord, fue para ver a Cris, mi hermano que vivía en Madrid. Y visité en Barcelona porque el vuelo era Barcelona. Así que me tengo prometido Gijón y Valencia para la próxima. Así que va a ser un viajecito. Porque tu papá quedó en Valencia. Sí, papá quedó en Valencia. Yo se lo decía antes a la prima. Le digo, ajá, ¿no? Que joder, ahí vivió el Colo con la mamá y los hermanos, menos Santi, la hermana y bueno, y Seba están allá. Le digo, pero acá, y acá murió el papá de ellos, le digo. Y le contaba, ¿viste? La anécdota de cuando el Colo, cuando yo me voy en el 2009, creo que fue, me voy para Torrevieja, que está más abajo de Valencia, hacer cosas con el tango. El Colo me dice, che, Ale, tengo el coche de mi viejo en la puerta del bar. Dice, si querés pasar por acá y llévatelo, te regalo. Y le digo, entonces, de Gijón me fui para Valencia, ahí agarré el coche, que era de tu papá, Santi, y yo me lo llevé el coche con los papeles de tu papá, ¿viste? Porque como tu papá ya no estaba, ¿viste? Claro. Hacer esa tramitación en el rollo. Entonces yo me fui con el coche titular a ver esa llenave, ¿viste? Y claro, cada trámite que tenía que hacer, ¿viste? Tu viejo ya no estaba y cada trámite que yo iba... Por el micrófono se escuchaba, a ver, Sallenave, pase por favor por la oficina. Y yo me levanté. Y tu viejo seguía por ahí girando. Igual, había que mirar que no aparezca. Mirá si reclama el auto. Bueno, ahí ya me cago todo. Bueno, qué lindo. Bueno, es una ciudad, encima es una ciudad muy, muy linda. Mi mamá tiene muy lindos recuerdos de la ciudad y desde la playa hasta la arquitectura y demás. Sí, la verdad que todo lo que estoy viendo por ahora es alucinante. Alucinante. Santi, se recorrió Granada, se recorrió Sevilla, Córdoba. Se hizo la locura, Cádiz. La locura andaluza, que Andalucía es una locura, ¿viste? Fue, sí, imagínate, estuvieron mil años dominando los árabes. Y todo allá es árabe. Y en Granada hasta hace 200 años estaban los árabes dominando. Quiero decir, no es que se fueron hace mucho, ¿viste? Claro. Uh-huh. Qué lindo. Sí, bueno, la verdad que sí. Es mi asunto pendiente. Sí, sí, sí. La ciudad sí. De Valencia. Bueno, vamos a irnos ya, pues ya llegamos al final del espectáculo. Vamos a poner un baile de los morenos para irnos con un poquito de alegría, que después dicen que somos tristes. Alberto Castillo... con Baile de los Morenos. Bueno, lo dicho, vamos a decir que este fin de semana tenemos la milonga el viernes, sábado en el Tocafondo, el domingo en el Dream Planet. La semana que viene tenemos jueves en el Las Vegas, viernes, sábado y domingo, todo lo mismo, menos la milonga que se hace la del el sábado que faltaba, de Barita y Begoña. Así que ya dije la dirección antes. Este sábado tenemos los talleres de Amparo Ferrari en la Escuela de Danza y Salud Corporal Tango Brujo, Manuel Llanesa, número 35. No pueden faltar ir a la escuela para cualquier actividad, para atención personalizada y con siempre mucho cariño y amor en todo lo que ofrecemos. Como estábamos comentando, prima, ¿quieres comentar algo para despedirnos? No, nada, simplemente un beso grande ahí a todo Gijón. Extraña Gijón, la prima, Santi. Bueno, bien por el lugar. Se extraña. Está recorriendo, pues es muy gracioso, ¿viste? Porque todas las ciudades que está viendo, lo que es arquitectura y todo esto, Gijón no tiene mucho, ¿viste? Quiero decir, tiene la playa que gana cuando llegas a la parte de la playa, pero después es un barrio normal, ¿viste? Pero no sabés qué te puede agarrar esta ciudad. Sí, porque no se puede comparar con las bellezas de otras ciudades, pero pasás por acá y después estás recorriendo Andalucía, lugares increíbles, y quieres volver para Gijón, Santi. Gijón tira. Asturias tira para adentro. No sabemos bien por qué, pero bueno. Bueno, ¿y te hacía para adentro? Sí, ¿para dónde va a tirar? Bueno, entonces, ¿vos, Santi, quieres despedir algo? Saludos y feliz Día del Niño, que sé que fue Día del Niño el 15 por ahí por España, así que feliz día a todos los que llevamos, al niño que llevamos dentro y a los niños también de las familias que nos escuchan. Yo soy re adulto, la verdad. Ay, que... Ay, no sabía que había sido el Día del Niño. ¿A dónde? Sí. ¿A dónde? En España. Ah, no sé, puede ser, no lo sé, la verdad. Sí. Tiene el niño, yo estoy muy atento a eso. Muy bien, Santi. Entonces, la semana que viene nos vemos otra vez, charlamos. Prima, por donde estés, podemos hacer otra videollamada así, o llamada sin vídeo. Dale. Si estás ahí disponible, dale, lo hablamos, dale. Y si viene el nano también, podemos hacer cuatro. Perfecto. Y si no, que el nano llame por teléfono ahí, yo somos, soy solo acá. Bueno, que tengan una hermosa semana. Disfruten mucho. Y terminamos con un candombe. Alberto Esto Castillo, Enrique Alessio, Baile de los Morenos. Viene San Pedro a escuchar el tambor, pero fuerte las loyas, en los pinos el compás, que viva la esperanza, que suene al bailar. Baile de los morenos, que siempre vivirá, mientras los tamborines y prima su chacha. Nubes ahí en el cielo, que va cubriendo el sol, porque viene San Pedro a escuchar el tambor. Suenan fuertes las lonjas, en los pinos el compás, que viva la esperanza, que sueñan al bailar. Baile de los morenos, tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu